sabes cómo me duele tener que verla así, tirada a la basura si era todo para mí. Cuando la conocí, supe que era la indicada. Ajá. Logré conquistarla, me encantaba verla y escucharla. Sí. Juntos por siempre, pensé que así sería. Pero estaba equivocado porque ella no podía. Me engañaba cada rato, pero siempre regresaba. Antes nunca me mentía y ahora no le creo nada. Mi dama se junta con puras malas amistades, pandilleros, farsantes y hasta con narcotraficantes. Le gustan con tatuajes y jerseys de baloncesto, autos nuevos con rines y que en ella gasten dinero. Ya se echó a perder por hacerlo con cualquiera. Se quemó con todo el mundo y a nadie la respeta. Yo quiero rescatarla, es mi único amor. No hablo de una nena, estoy hablando del hip hop. Hablando del hip hop. Hablando del hip hop.